que no alegro mi canto, me dijo mi pensamiento, y yo suspirando al viento, quedé callado pensando, ¿por qué no alegro mi canto? Yo se lo voy a explicar. ¿Será que adentro me duele, dentro de mi corazón, este corazón rebelde que no encuentra explicación? Cuando la justicia hiere a la honradez y razón, cuando la justicia hiere a la honradez y razón, ¿por qué no alegro mi canto? Así lo estoy explicando. Cuesta vivir alegre, así mi canto lo expresa, teniendo yo la certeza que el mundo no ha de cambiar. Si ni la ley es pareja, ¿qué más podría esperar? Si ni la ley es pareja, ¿qué más podría esperar? ¿Por qué lo alegro mi canto? Así lo estoy explicando. Como una mañana clara, tengo en mi mente lo dicho. Si repetirlo es preciso, lo digo tarde y mañana. Que la justicia en un juicio es igual que una maraña, que la justicia en un juicio es igual que una maraña. ¿Por qué no alegro mi canto? Así lo estoy explicando. Cuando la noche oscurece y queda todo en silencio, se desborda el pensamiento, viajando a todo lugar, buscando un entendimiento que nunca puedo encontrar. Buscando un entendimiento que nunca puedo encontrar. ¿Por qué no alegro mi canto? Así lo expliqué cantando.